Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que nos estés escuchándonos. Quien les habla, Manrija Cot Méndez, a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educambiental desde Guanare, Portuguesa, Venezuela. Te invitamos a escuchar Historia del Día de la Madre. El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a las madres. Se celebran diferentes fechas del año según el país. En España, en la actualidad, se celebra el primer domingo del mes de mayo. El moderno Día de la Madre fue creado por Julia Ward Howard en 1870. Originalmente como un Día de Madres por la Paz, que luego se convirtió en un día para que cada familia honrase a su madre. Finalmente ha sido aceptado como festividad en muchos lugares del mundo. Es interesantísima la historia. Se dice que la primera celebración del Día de las Madres se remonta a la antigua Grecia, donde se le rendía honores a Rea, la cual era madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. La Enciclopedia Británica da la siguiente definición: fiesta derivada de la costumbre de adorar a la madre en la antigua Grecia. La adoración formal a la madre con las ceremonias Cibeles o Rea, la gran madre de los dioses, se ejecutaba en los idus de marzo por toda Asia Menor. Los católicos transformaron esta celebración para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que los panameños adoptaron para la celebración del Día de la Madre. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de la Madre. Los niños concurrían a sus reuniones y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Las fechas, en la mayoría de los países, la festejan en mayo. Hay una frecuencia en cada segundo domingo de este mes o el segundo domingo de febrero. Ejemplo, en Noruega lo celebran el cuarto domingo de Cuaresma. En Irlanda y en Reino Unido, el domingo de la mañana. 8 de marzo, Albania, Bosnia y Herzegovina, República de Macedonia, Montenegro, Rumania, Serbia, Bulgaria, Rusia y otros países que pertenecieron a la URSS. También en este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer. El 21 de marzo, Día de la Primavera, se celebra en Egipto, en Líbano, Marruecos, territorio palestino, Siria. El primer domingo de mayo, en España, Hungría, Luisiana, Portugal, Sudáfrica. Segundo domingo de mayo, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Holanda, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela. A mi bella mamá, que es tan afectuosa, cuando te veo pienso solo en ti, cuando me fui pienso solo en también. Cuando te veo de nuevo, me siento loco de alegría. Tú que eres tan guapa, que radia como una abeja. Tú que hueles tan rico como la miel. Me gusta cuando me despiertas. Este mensaje fue dedicado a todas las madres del mundo. Queríamos desearle desde Guanare, Portuguesa, Venezuela, la Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallón, a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educoambiental, a través de Puentes al Mundo, Maestros Sin Frontera, el más sincera felicitación y que hoy un beso, un abrazo, de parte de tu hijo sea el mejor regalo del mundo.